Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Desde Argentina hasta Estados Unidos hay estaciones que sintonizan las 20 mejores canciones de la semana. Le mandamos un saludo a la 1090 AMWX en Albertville, Alabama, Estados Unidos. Una de las nuevas estaciones que ya están tocando las 20 mejores de la semana. Número 17. Qué bueno que están conmigo. Yo soy Omar Dávila. OmarDávila.com es la página de internet para visitarme. Aquí viene el número 17. Dices que te quieres marchar, que necesitas espacio para respirar, que no me ponga mal y que pronto vendrá un nuevo amor que ocupe tu lugar. Sabes que me acabas de dar una noticia que no esperaba yo escuchar. Solo voy a decir que te quiero a morir y que sin ti no quiero despertar. Provocaste un sentimiento que siguió creciendo. Todos mis deseos y mis sueños los llevaste al cielo. Aunque digas que te voy a olvidar, yo siempre voy a guardar nuestros recuerdos. Todo lo que un día te di, un día vas a extrañar. Ya sentí. No es fácil de encontrar. No me dejes así, no merezco sufrir. Tal vez no estés si quieres regresar. Tú siempre llenaste mi universo de bellos momentos. No, no te vayas, no desprecies lo que estoy sintiendo. Estoy salvar la vida. Número 15. Seré tu amante bandido, tu bandido. Corazón, corazón malherido. El disco Papito de Miguel Bosé, con los éxitos remasterizados de su carrera, sigue dando buenos frutos. Está en el número 15 esta semana. OmarDavila.com. Es tiempo de escuchar una canción que podría entrar a la lista. La tenemos en la mira en el monitor latino. Lo siento que al pero te están quemando. Lo sé, no, no, no, no llores. Y mejor dile, lárgate, lárgate. Ese mando. Presenta cada semana canciones que probablemente entren a la lista de éxitos, que cada vez más y más y más estaciones empiezan a tocarlas, tanto que se convierten una de las 20 más tocadas de la radio en el país, que es lo que presentamos aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Ya regreso. Escucha.